¿Por qué no se pintan en la calle? O sea, en la casa, güey. Van en el pintando en la calle, güey. Van en el metro, van en los autos y en los paraderos, paran ahí en los semáforos y se andan pintando los ojos. Llegan como payasos al trabajo, güey. Claro. No es como uno, imagínate yo poniéndome los calzoncillos en el metro, güey. Uno es práctico. Uno llega, se viste, se lava y punto. Las mujeres son un atado, más uno. No, va a tocar un atado. Ejecutivos, por favor. Al uno está ahí, ¿no es cierto? Vamos a llamar a reclamo, ¿no es cierto? Muy bien. ¡Aló! ¡Aló! No, aquí queda un lado. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mire, nadie se presenta en Embotelladora Andina con su nombre. ¿Cuál es su nombre, señor? Jonathan, ¿y el tuyo? Jonathan, Celedonio Aldunate Lazo. ¿Cómo no le digo? Celedonio Aldunate Lazo. ¿Celedonio? Sí, muy señor. Celedonio Aldunate. Ya, pero oiga, no, hábleme mejor porque no lo entiendo bien. Mire, ahí, ¿me entiende ahí? No le escucho bien. Claro, tiene que haber interferencias entonces. Muy bien, hábleme un poco más alto, por favor. Bien, don Celedonio. No me grite, hombre, no me grite. Tiene por qué gritarme. Mire, llamo para hacer un reclamo. ¿Para qué voy a llamar? No lo voy a llamar para saludarlo a usted. Tengo un serio reclamo con el embotellador Andina. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuál es el número de cliente? Señor, ¿Por qué siento que no me está poniendo atención? ¿Cuál es el número de cliente? Está equivocado, don Celedonio. Yo estoy atento. Señor. Usted no me puede venir a hablar como que yo fuera un idiota con ese tonito, como que le estuviera hablando a un bobo. ¿Entendió? Control de calidad. Voy a cortar. Insultar al cliente. Señor, no estoy insultándolo a usted. Usted me está insultando a mí. ¡Qué horrible! ¡Llamemos a él! Habla con el mismo papanata. Él se ha creído en la mierda de esa, weón. La gente, weón, trabaja un día y se cansan, weón. Se creen dueños de la weá porque andan con un computador y un lápiz, weón. Andan con una cagada que ni ellos entienden, que son unas calculadoras grandes con números así. Y meten huevadas ahí, weón, y se creen dueños del mundo. Se creen que se la saben todas, weón. Claro. Que de un sorteo recibieron el cuarto medio, weón. Llama el mismo ese piñiñento, weón. A ese piñiñento bodoque, weón. Muy bien. Vamos a llamar porque no puede ser. ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Las bebidas salieron hasta la mitad. Andina, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Otra vez. Buenas tardes, señora. Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo y me han cortado en tres oportunidades porque son ustedes unos insensibles conmigo. ¿Y tiene su número de cliente? Señora, necesito saber con quién estoy hablando primero que todo. Con Daniela. Daniela, muy bien. Supongo que tendrá apellido, pero no me lo va a dar, ¿no es cierto? Daniela Hernández. Perfecto. ¿Necesita el otro apellido? No, me interesa su vida privada. Con el dato que me sirve para reclamar contra usted, nomás me basta. Muy bien. Oiga, mire, mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo y me están pidiendo un número de cliente hace Celedonio rato. Celedonio Aldunate. Y resulta que yo he gastado más de 450 mil pesos en unas bebidas que salieron malas. ¿Me indica su RUT? ¿Quiere mi RUT o quiere el número de cliente? Cualquiera de los dos. No tengo el número de cliente, no lo tengo. Deme el RUT entonces. Muy bien. Alberto, ¿qué pasa? Dame el RUT de la empresa. 97 millones. Aló, señora. Démelo. No, nada de démelo aquí. Ya, yo no soy su hijo yo. ¿Para qué quiere el número? Necesito saber los datos de la factura. No, porque aquí me van a espiar. Yo quiero saber qué hago yo con esta bebida hasta la mitad. Deme el número de RUT. El 2. ¿Aló? Deme el número. Ya, pero vamos pues. El 2. Ya. 142. Ya. 649. Ya. 142-649-6. Un momento. ¿Aló? Un momento. No me hable. Donio, espere un momento. Tráteme bien ya. ¿Aló? Un momento. Otra vez. Tráteme bien. Eso es lo que pasa en un país gobernado por mujeres. Se creen todas las dueñas del mundo ahora. Creen que uno tiene un momento para todo, güey. Claro, como usted se pasa toda la tarde en la peluquería, ahora anda atendiendo aquí, después se le va a llegar a llorar al marido que alguien la trató mal por teléfono. Yo voy a cortar, este cliente es muy grosero. ¡Ay, claro! Deja grabado. Este cliente es muy grosero. Eso es lo que pasa, güey. Ahora, para todos te graban, te espían, güey. Para todos te espían. Saben dónde uno vive, saben a qué hora uno ya se caca, güey. Eso es lo que pasa, güey. Qué terrible situación, güey. Hasta cuando uno caga, saben ahora, güey. Claro, pues si tienen un chip de la luna, lo van metiéndose. Le meten al mundo, Latinoamérica, Chile, Santiago. Y ahí, el huevón haciendo caca. Claro. Y saben todos de uno, güey. Celedonio Aldunate. Por eso los alimentos tienen esas porquerías de rayas, po, bueno. Hasta lo que uno come, ¿saben? Claro, tienen ese código de barra que le llaman. No, es la guata. La guata, te va a doler. ¿Querís café para dolor de guata? No, abre la boca, mierda. No. Ahí tenéis café hirviendo. Grita, po, bueno, si está hirviendo el café. Vamos a llamar de nuevo al reclamo. ¡Aló! ¿Aló? Andina, buenas tardes. Buenas tardes, mire, mi nombre es Celedonio Aldunate. ¿Cómo le va, señor? Bien, ¿y usted en qué lo puedo ayudar? Mire, primero que todo dígame su nombre, señor, que ustedes tienen la mala costumbre de no dar el nombre, están ocultos ahí bajo el teléfono. ¿Cuál es su nombre? Nicolás. Nicolás, ¿y su apellido, hombre? Caro. Caro, muy bien. Si, pues, mire, si usted no es gay, le faltan 10 minutos, amigo, ¿eh? Mire, ¿sabe que hace rato que me están cortando el teléfono porque dicen que yo los trato mal? ¿Qué se creen ustedes? ¿Que acaso uno va a llamar para tratarlos mal? Yo llamo para un reclamo, señor. ¿Aló? ¿Por qué motivo? Mire lo que me están haciendo. Mire la interferencia que me ponen. ¿Aló? ¿Aló, lo escucho? ¿Aló, me escucha bien? Yo sí, te escucho bien. Pero yo lo escucho con un pito, señor. ¿Aló? ¿Aló, sí lo escucho? ¿Aló, me están doliendo los oídos? Paren con el pito, señor. ¿Señor Caro? Sí. Señor Caro, lo... ¿Aló? Corte el teléfono. ¿Aló? Ahí sí. Muy bien. Mire, tengo un problema, señor. Me han contestado 3 personas ya y resulta que todas me han cortado. ¿Aló, me está escuchando o no? ¿Aló? Lo escucho. ¿Qué problema tiene? Pero no corte el aparato. No es que yo soy una persona antigua ya. Entonces me pierdo. ¿Aló? ¿Aló? Otra vez. Oiga, señor. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en un reclamo? ¿Por qué motivo es el reclamo? Hable más fuerte, señor. ¿Por qué motivo es el reclamo? ¡No me grite, hombre! Mire, tengo las bebidas hasta la mitad. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Qué terrible! ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted está contestando un celular ahí, amigo? Hay un celular que lo está llamando ahí, hay un teléfono, señor. Dedíquese a trabajar. No conteste llamadas privadas, pues, señor. ¿Para qué está usted ahí? Transpira indecencia. Usted, tonto, señor. ¿Aló? Maraco. Celedonio Aldunate. Portal del Web 3008.